Cuando Apple lanza un nuevo iPhone al mercado, los usuarios que no pueden permitirse económicamente adquirir un nuevo producto de la compañía de la manzana ven una oportunidad de compra en el modelo anterior o en un iPhone de segunda mano para actualizarse. Ahora nos preguntamos qué valor tienen los iPhones en el mercado de segunda mano. Con nosotros, Javier Gutiérrez, director de Manzanas Usadas. Conectamos con Oviedo. Javier, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume. Encantado de saludarte y encantado de participar en un programa como Territorio Mac. Mientras explicaba la introducción, me daba señas de que eso ya no es así. Cuéntanos. Bueno, pues mira, Jaume, realmente ha habido algunos cambios, ¿no? Tanto en el comportamiento de Apple como, lógicamente, en todo lo que corresponde luego a los productos de Apple segunda mano. En principio, pues la salida del iPhone 3, del 4, del 5, incluso hasta la salida del iPhone 6, las cosas eran un poco como tú explicabas. Es decir, salía un producto nuevo y el producto, digamos, al que sustituía pasaba a ser un poco la estrella del Apple segunda mano. En el lanzamiento del iPhone 7 esto ha cambiado, porque realmente el iPhone 7 no justificaba un cambio a un usuario de iPhone 6. Es decir, no eran unas aportaciones que te hicieran dejar el teléfono, con lo cual convivieron, tanto el iPhone 6 como el iPhone 7 estuvieron conviviendo. No se sustituyó un modelo por el otro, sino que convivieron las dos en el Apple Store. Fue un poco la primera vez que pasaba esto, ¿no? Y a partir de aquí ya se fueron marcando diferencias, pero hasta la salida del iPhone 7 las cosas eran así. A partir de la salida del iPhone 7 cambió un poco la política de Apple respecto a sus productos. ¿Y qué pasó con la salida del iPhone 10 y del iPhone 8? Bueno, pues mira, precisamente pasó un poco como con el iPhone 6 y el iPhone 7. Realmente la característica de la salida del iPhone 10 y del iPhone 8 es que no fueron productos bien aceptados, y me explico. Lo que aportaban respecto a lo que costaban no fue interesante en el mercado, y Apple realmente aquí se dio un poco el batacazo. Y de hecho, pues mira, tuvo un comportamiento que afectó mucho también a la segunda mano, y es que tanto el iPhone 10 como el iPhone 8 podías tenerlo en la Apple Store, pero luego el iPhone 6 y el iPhone 7, aunque no estaban en la Apple Store, siguen siendo productos nuevos que podías encontrar pues en grandes superficies tipo MediaMarkt, tipo Carrefour, y que Apple distribuía por otros canales. Por lo tanto, nos encontramos por primera vez que tenías cuatro productos nuevos a disposición, el 6, el 7 en grandes superficies y el 8 y el 10 en la Apple Store. Cuando preparábamos esta entrevista apuntabas que a todo esto también se suman otros factores. Sí, mira, aproximadamente sobre la salida, cuando empezó a salir el iPhone 7, empezó a despuntar estas empresas que se dedicaban a lo que se llama refurbis. Refurbis que en un principio la gente no sabe muy bien qué era esto del refurbis, oían hablar, y yo creo que ahora todo el mundo tiene claro lo que es refurbis. Estamos hablando de dispositivos que tienen alguna tara, algún problema, y que una persona cualificada o una empresa arreglan adecuadamente con piezas originales o sin piezas originales. Esto tiene que estar especificado. Y empezaron a surgir empresas, y empezó a surgir incluso pequeños particulares con conocimientos técnicos, pues técnicos de Apple, etcétera, a hacer esto también, a comprar teléfonos con taras, arreglarlos y volver a venderlos. Entonces esto también, digamos, dilató este mercado de segunda mano. Y ahora con el iPhone 11, ¿cómo se comporta el mercado de segunda mano? Bueno, pues mira, nosotros hemos llegado a una gran alegría con el iPhone 11. Realmente, el iPhone 11, así como hablábamos de que el iPhone 10, las características referente al precio que aportaban en el mercado no lo hicieron especialmente interesante, en el 11 es todo lo contrario. Es decir, es un producto que ha diseñado muy bien Apple, es un producto que ha salido a un precio adecuado para lo que aporta a los usuarios, y la aceptación es muy buena. Datos del primer trimestre de Apple apuntan a que se va a disparar. Y respecto a nosotros, que como sabes estamos en el mercado de Apple segunda mano, nos ha venido muy bien, porque si en otros dispositivos, cuando salía el nuevo producto, abarataba el producto anterior, como es lógico, en el caso del iPhone 11, el abaratamiento que ha hecho sobre el iPhone X, el iPhone 10 o el iPhone 8 ha sido sustancial, es de los mayores que ha habido. Por lo tanto, ahora mismo, el iPhone X, que ha sido un producto que ha mal salido, digamos, en Apple es una mano es la estrella. Realmente estamos hablando, pues, productos cercanos a los 1.000 euros que se pueden estar encontrando ahora por 400, 500 euros. Por cierto, se me olvidaba una última pregunta. En el caso del iPhone XR, ¿qué ocurre? ¿Sigue siendo un iPhone popular entre los usuarios? Hombre, pues mira, así como apuntamos antes sobre el iPhone X, que la salida no había sido lo que se esperaba, realmente aquí hay que hacer un paréntesis y hay que sacar de la familia del iPhone X, hay que sacar el XR. El XR sí fue un acierto por parte de Apple, fue un producto que lo sacó con una idea de low cost y ecológico. Recordemos que un 30% de los materiales son reciclados, sacó unos colores agresivos, juveniles, y realmente los datos que nosotros manejamos, bueno, son datos públicos, en el 2019 el iPhone XR fue el smartphone más vendido. De hecho, en Estados Unidos la mitad de los smartphones vendidos han sido iPhone XR. De hecho, ahora mismo en la Apple Store con el iPhone 11 convive el XR, que en algún momento saldrá del Apple Store y va a pegar un bombazo. Y va a pegar un bombazo básicamente por las unidades que hay vendidas en el mercado, que es un poco lo que nos dirige. Si el comportamiento del iPhone 11 se prevé incluso mejor que el del XR, pues va a haber muchas unidades vendidas. Cuando salga el nuevo dispositivo, habrá una gran oferta de producto. Javier, gracias por analizar con nosotros hoy en Territory Mac el valor de los iPhones en el mercado de segunda mano. Bueno, pues encantado de atenderos y un poquito, pues si la gente quiere andar un poco más en estos temas, nosotros tenemos un blog dentro de la plataforma, el blog de manzanas usadas, o incluso entrando en la plataforma en la pestaña Actualidad Apple, donde analizamos un poco todo el comportamiento esto del iPhone 11, del iPhone XR, y bueno, hay una serie de artículos que además están contados no a un nivel técnico, sino un poquitín a nivel coloquial para que, bueno, pues cualquiera pueda pues entender bien todo lo que se trata allí. Entonces, bueno, invito un poco a los oyentes a visitar nuestro blog también. Sintonizas Territory Mac.